Científicos de Gran Bretaña y Noruega han encontrado que los renos adultos de Svalbard, nacidos en 2010, pesan un 12% menos que los nacidos en 1994.